Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, el número 110 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología como siempre y les agradezco mucho por escuchar este podcast, sobre todo a las personas que ya lo han estado escuchando en Spotify. Solamente tienen que dar clic en seguir. Todos los links los encuentran en dobledensidad.com para que ahí puedan llegar directo a Spotify o simplemente buscando Doble Densidad en Spotify. Pero bueno, les comento la primera noticia, pues es esta carta que se filtró a través de los medios especializados en negocios, en donde Elon Musk comunica a Twitter que está dispuesto a comprar la compañía conforme al acuerdo original, los famosos 44 mil millones de dólares, luego de que se echara para atrás. Ya ven que hemos estado platicando en los anteriores episodios de este podcast de cómo Elon Musk primero dijo que sí y luego dijo que no. Eso basado, como ustedes recordarán, en pues las cifras de estimaciones de cuántas cuentas de Twitter son bots o son falsas, pues, y que está lleno de spam y demás. Entonces, Twitter manejaba unas cifras de que solamente el 5% de los usuarios de Twitter eran bots, pero Elon Musk alega de que no es cierto, que son muchas más, y pues nunca en realidad se pusieron de acuerdo. Entonces Twitter pues emprendió acciones legales y ya se iba a llevar a cabo, o se tiene programado que se lleve a cabo, el juicio entre Elon Musk y Twitter el 17 de octubre. Entonces, pues yo creo que lo que pasó aquí es que Elon Musk ya se asesoró con su equipo de abogados, estuvieron explorando qué opciones tenían y se dieron cuenta de que iba a ser muy difícil ganar un juicio en el que se demostrara que efectivamente Twitter le mintió en cuanto al número de bots que existen en la plataforma, por lo cual, pues que les haría más barato pagar ya lo que se había comprometido que entrarle al juicio donde pudiera terminar perdiendo más dinero. Entonces, pues hay que ver realmente qué va a suceder si los accionistas aceptan, si se suspende el juicio y por fin se cierra este acuerdo que se había realizado ya hace algunos meses. Entonces, pues habrá que ver porque pues parece cuento de nunca acabar, ¿no? En el caso de Elon Musk y Twitter, que primero dice que sí, luego que no, luego que siempre sí, falta ver qué es lo que diga Twitter. Entonces, definitivamente, como les comentaba en otros episodios, sí creo que es un ataque muy duro para Twitter y su supervivencia, ¿no? En este negocio de las redes sociales. Pero bueno, platicando también de redes sociales, en este caso de Facebook, ahora ha estado apareciendo en Facebook una nueva opción donde de cierta forma Facebook te dejaría personalizar aún más el feed de noticias, ¿no? Donde puedes ponerle un botón que te pregunta, ¿quieres ver más contenido como este en tus noticias? Y le puedes poner mostrarme más o mostrarme menos. Entonces, en teoría, eso estaría entrenando al algoritmo de Facebook que decide cómo organizar y en qué orden y en qué frecuencia y demás las publicaciones que tú ves a través de Facebook. Me parece interesante. Lo que yo les comentaba era que Facebook tenía un algoritmo aceptable, que a mí me daba la impresión de que pues sí estaba relativamente perfilado al contenido que me interesa, de cierta forma. Aunque ahora pensándolo un poco en retrospectiva, sí, el contenido en cuanto a post y en cuanto a fotos, ¿no? Publicaciones normales, pero todo lo que tiene que ver con video, ahí sí definitivamente yo no estoy satisfecho con las recomendaciones que me pone Facebook en cuanto ya sea video corto tipo TikTok y video largo tipo YouTube, que estas dos opciones que tiene Facebook para mostrar videos definitivamente no es algo que a mí me esté gustando lo que me muestra. Pero bueno, independientemente de esa diferencia que quería yo hacer, me daba la sensación de que Facebook pues estaba bastante bien adaptado a los usuarios, que la mayoría pues parecían tener una experiencia agradable. A mí en lo personal no me disgustaba demasiado, o lo que decía en aquel momento es que no me muestra contenido con el que realmente no me identifico, o que es totalmente opuesto a lo que a mí me gusta, es a lo que voy, ¿no? Eso no me sucede en Facebook, contrario a otras redes sociales. Entonces hay ahí pues todo un tema, ¿no? Con respecto a los algoritmos, sobre todo porque también aquí vale la pena mencionar, la Fundación Mozilla sacó un estudio donde está publicando los resultados a una investigación que hicieron con respecto al famoso botón no me gusta de YouTube que tiene ya cada uno de los videos en esta red social. Y lo que descubrieron es que el botón no me gusta en un video de Facebook no altera el algoritmo para nada, no incide en las recomendaciones que te hace YouTube en la portada o en los videos relacionados. Entonces el botón está ahí de adorno, porque a lo mejor algunas personas lo que entendieron que haría ese botón, y creo que ahí es el principal problema, es que tú le ponías no me gusta porque ya no querías seguir viendo esos videos, pero más bien es una utilidad para el creador de contenido del canal en cuestión, para que sepa si su audiencia le gustó o no ese video, no tanto como para afectar el algoritmo. Creo que desde allí fue el error, creo que del que parte este estudio que hace Mozilla, pero bueno, viene a colación por el tema de que este botón que está poniendo Facebook ahora es muy similar y que no sabemos realmente qué tanta incidencia vaya a tener en el contenido relacionado que te propone Facebook. Bien puede ser un placebo para tú desquitarte con el contenido en el que no te identificas, y a la mera hora pues no sirve para nada, porque Facebook en este caso te va a seguir mostrando lo que ellos quieran o lo que ellos decidan, determinen, o lo que la publicidad mande. Pero bueno, es interesante. Y esto se da, les digo, en este entorno de la competencia de las redes sociales por quién es el que tiene el mejor algoritmo, ¿no? Creo que sí se está dando una batalla en ese aspecto, donde parece indicar que TikTok lleva las de ganar. A mucha gente le gusta el algoritmo de TikTok por los tipos de video que te recomienda, que sí se va haciendo muy preciso con el tipo de perfil y el tipo de contenido que a ti te gusta, pero que a otras redes sociales pues les ha costado mucho trabajo lograr ese grado de sofisticación, o más bien ese grado de precisión en el contenido que te propone el algoritmo. Y bueno, hablando un poquito más de redes sociales, ¿se acuerdan ustedes de Menéame? Si son ustedes de España, seguramente sí. Si son de otro país, probablemente ya no tanto, porque ya pasó mucho tiempo de que fue su mejor momento. Pero Menéame, a final de cuentas, pues es un agregador social de noticias, lo que en su momento fue Dig y lo que actualmente es Reddit. En algún momento de la historia de Internet fue muy popular. Actualmente todavía existe, pero si tú entras a la portada de Menéame, pues vas a ver puras noticias que tienen que ver con España, por lo cual es obvio de que ya la repercusión y su principal público pues está en ese país y ya no tanto en otros países de habla hispana. El caso es que pues salieron a decir de que sufrieron un ataque y una extracción de datos de Menéame, y por eso es importante, porque a lo mejor si son como yo, pues en algún punto tuvieron cuenta en Menéame y entonces tienen que estar al tanto de este robo o hackeo de información de los usuarios. Según esto, los hackers tuvieron acceso a una parte de la base de datos de los usuarios de Menéame, y el problema es, pues como les digo, pues muchos usuarios tenían allí cuenta, ya no lo usaban, ya pasó mucho tiempo, y además, aunque sí estaban cifradas las contraseñas, están cifradas con MD5 y SHA-256, que no sé cómo lo pronuncien realmente estos dos métodos para cifrar datos. El caso es que a lo que yo entiendo es que son métodos que ya son antiguos y que ya se pueden hackear por fuerza bruta, que ya hay muchos diccionarios, ya hay muchos hashes resueltos. Entonces, si tienen una contraseña que es simple, pues es muy probable que esos hashes que se utilizaron pues ya sean conocidos, y por consiguiente se pueda tener acceso a su contraseña. Entonces pues simplemente es eso, que si ustedes tenían cuenta en Menéame, revisen qué cuenta tenían, con qué usuario y con qué contraseña, por si es el caso de que estén usando ese mismo usuario y contraseña en algún otro servicio, pues lo cambien. Es la recomendación de siempre, ¿no? Tener contraseñas distintas para cada uno de los servicios y activar la verificación en dos pasos en todos aquellos servicios que lo permitan. Oigan, y hablando de YouTube, se me olvidó comentarles el tema de que según usuarios de Reddit están reportando que en algunos países ya no se les permite ver videos de YouTube en 4K y solamente a los usuarios que tengan YouTube Premium les tienen activada esa opción. Como ustedes saben, si ustedes entran a un video que tiene calidad 4K, pueden darle clic en el engrane y seleccionar la calidad con la que quieren reproducir el video, dando la opción para reproducir 4K. Pero resulta de que ya los usuarios están mostrando capturas de pantalla donde si quieres seleccionar 2160p, que es 4K, te pone allí que esa es una opción solamente para usuarios de YouTube Premium. Entonces son muchos los usuarios que han estado reportando esta situación. Poco a poco se han dado cuenta que parece que solamente esto está ocurriendo en Estados Unidos y que en otros países no pasa lo mismo, incluyendo México. Entonces, es lo que les digo y lo que les comentaba y lo que les comento ya prácticamente en todos los episodios de este podcast. La forma tan agresiva de estar promoviendo YouTube Premium entre los usuarios, es decir, metiéndoles muchos comerciales y en este caso limitando la calidad con la que pueden ver los videos. Y es que, pues, mucha gente sí utiliza el video en 4K en YouTube. Por ejemplo, se utiliza mucho para hacer los demos de las televisiones 4K, se utiliza mucho para hacer comparativas entre cámaras de teléfonos celulares, cámaras de acción, etcétera. Entonces es allí donde se valora la calidad 4K en YouTube. Y entonces, por ahí un tuit vi que estaban pues platicando acerca de este tema, donde dice: ¿tú pagarías YouTube Premium por ver videos 4K en YouTube? Pues yo creo que no. Incluso, yo me atrevería a decir, incluso aunque hasta sea 720p lo que me dejen ver gratis, no pagaría YouTube Premium bajo ninguna circunstancia. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Son cosas que les comento ya prácticamente en cada episodio de este podcast. Si en determinado momento YouTube limita mucho ahí la calidad de los videos, te empieza a poner trabas de ese estilo, pues ya también podemos empezar a ver hacia otros lados, hacia otras plataformas. Creo que Dailymotion ahorita es la respuesta. Hay muchos medios que ya le están entrando a Dailymotion, o no solamente medios, sino creadores de contenido en general. Pues porque Dailymotion siempre fue como esa alternativa a YouTube, una alternativa que sobre todo estaba más concentrada en el mercado europeo, pero que les digo, ustedes ya si entran hoy a la portada de Dailymotion, van a encontrar contenido dirigido específicamente al mercado mexicano, que es mi caso en el donde estoy. O sea, no va a ser el fin del mundo porque YouTube ya no te deje ver videos en 4K, ¿no? Incluso también una de las cosas que se acostumbra mucho ver en 4K en YouTube son los famosos trailers de las películas o de las series. Pues te vas a Dailymotion y igual lo puedes ver. No sé si en 4K, eso sí no estoy seguro, ¿no? Pero es decir, sí hay alternativas y no creo que ese sea el modo en el cual YouTube debe de estar promoviendo su cuenta premium. Así es que bueno, pues habrá que ver si esto del 4K en YouTube Premium es solamente una prueba, va a ser solamente para Estados Unidos, va a llegar a otros países, eventualmente llegará a México, le seguirán recortando calidad en el futuro. Hay mucho todavía que puede ocurrir, pero sin embargo, pues las alternativas y las opciones ahí están. Oigan, y pues Blizzard Entertainment sacó Overwatch 2. Y fue todo un desastre este lanzamiento por varias razones. Por ejemplo, las largas filas para poder entrar. Es decir, se armó una fila virtual porque como había mucha gente queriendo jugar el juego, pues entonces los servidores para no caerse y poder seguir manteniendo la continuidad en el servicio, lo que hacen es generar una fila virtual para que vayan entrando poco a poco en función de la capacidad de los servidores, ¿no? Entonces había filas de muchísimos jugadores. Incluso yo al día de hoy yo no he podido entrar a jugar Overwatch 2, pero ya se me están quitando las ganas, ¿no? Igual tampoco era gran urgencia, ¿no? Entonces han pasado ya varios días de su lanzamiento y sigue teniendo ese problema, que es el de las largas filas. Luego, otro problema que tuvo Overwatch 2 es que ustedes saben que es un juego free to play, pero que está buscando, como en todo juego competitivo, pues tratar de evitar los famosos hackers, ¿no? O los tramposos en el juego. Entonces, lo que hace es verificar al usuario con su número de teléfono. Pues resulta que hubo pues muchas quejas, de nuevo en Reddit y en Twitter, donde los usuarios reportaban que no les permitían verificar su cuenta con números de prepago, ¿no? Y entonces es ahí donde todo el mundo dice, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿No? Sobre todo en México, ¿no? No sé en el caso de otros países cómo está el mercado, pero en México la mayoría de usuarios de telefonía móvil pues somos usuarios de prepago. Casi el plan tarifario o los planes de pospago son menos. Entonces, pues empezaron a quejar muchos usuarios de distintos países del mundo, alegando de que pues los estaban tratando mal, de que eso no debería de ser un factor para poder verificar la cuenta, de que incluso ni siquiera era por una cuestión de seguridad, sino que parecía una cuestión, digamos, aleatoria de prejuicio o de error en las configuraciones por parte de Blizzard, porque a final de cuentas había compañías que sí y compañías que no, aunque fueran las dos de prepago. Incluso había cuentas que se podían verificar con números desechables, ¿no? Entonces, pues no estaba sirviendo realmente de nada para combatir a los tramposos en el juego, ¿no? Entonces ya salió luego Blizzard a tratar de corregir ese problema, diciendo que ya no va a solicitar ese registro para que todos puedan jugar. Se habló también de que ataques de DDoS, que es el ataque de denegación de servicio, según dijo el Mike Ibarra, el presidente de Blizzard, a través de Twitter, de que estaban experimentando un ataque de DDoS, que no frieguen. La verdad es que es ridículo ya que caigan en eso, sobre todo porque uno, esperaban realmente que hubiera esa cantidad de usuarios queriéndose conectar, tuvieron que haberlo previsto. Dos, no creo que haya habido realmente un ataque, es más bien la gente queriendo jugar. Y tres, eso les pasa con cada lanzamiento y cada juego que hacen. Entonces, ya, o sea, ya no se les cree de que sea una cuestión extraordinaria lo que sucedió. El caso es que les digo, al día de hoy yo no me he podido meter a jugar el Overwatch 2. Lo que realmente quería comentar es que empezaron ya también las críticas con respecto al juego, donde hay pues una polémica en el sentido de que todo parece ser que fue más bien una cuestión de marketing, porque el juego es el mismo que Overwatch 1. Eso es lo más increíble hasta dónde hemos llegado. En realidad, Overwatch ya estaba pues dando las últimas patadas, ya era un juego muerto, como acostumbran decir en el ámbito de los videojuegos. O sea, ya iba en un total declive, ¿no? En una decadencia total y absoluta. Overwatch, ya no hallaban cómo poderlo revivir. Y entonces, ¿qué se le ocurrió a Blizzard? Pues decir que iban a trabajar en Overwatch 2. ¿Y eso qué significa? Pues la gente, todos lo entendimos como que iba a ser un juego totalmente nuevo. Y resulta que no, que es como si hubiera sido una actualización de temporada lo que presenta Overwatch 2, porque presenta pocos mapas, quitaron contenido estético. Sobre todo también ahí está la queja de muchos usuarios. Dice, yo compré un montón de skins en Overwatch y en Overwatch 2 no están todas las que compré. Agregaron pocos personajes. O sea, realmente contenido nuevo, diferente y novedoso tiene muy poco. Y se siente más como una actualización que como realmente que sea un juego distinto. Entonces, pues ya saben, ocurre pues lo de siempre, los detractores y los críticos de algo Y pues hay algunos que salieron a defender y a decir que pues ya se sabía que era una actualización, que no era un juego totalmente nuevo. Pero pues sí, a mí me parece una estrategia por parte de Blizzard pues muy cuestionable. Y es que incluso los usuarios pues han estado reportando, ¿no? Tú instalas Overwatch 2 en tu computadora y te sale el icono del Overwatch 1. Lo instalas en el Switch y te sale la foto Overwatch 1. Lo descargas en PlayStation y te dice que estás descargando Overwatch Origins Edition, o sea, el Overwatch 1. Prácticamente todos los software que se integran con los videojuegos lo reconocen como Overwatch 1. O sea que no hubo realmente cambios, ¿no? Es solamente una actualización que nos la vendieron como el gran cambio y que ni siquiera el Dota, ni el Fortnite, ni Heroes of the Storm, ni ningún juego de ese tipo se atrevieron a tanto, ¿no? O sea, todo mundo lo dejó claro de que era simplemente una actualización, pero nadie los vendió como un juego nuevo. Y ahora se me viene a la mente el tema de Warzone y lo que va a ocurrir también con ese juego, a ver si no ocurre algo similar, que resulte que no es un juego nuevo y va a ser simplemente una actualización. Pero bueno, ahí está lo que ocurre con Overwatch 2, pero ustedes díganme si ya lo pudieron jugar o todavía siguen en la fila virtual. Pues nada, les quería comentar que se anunció los nuevos teléfonos de Google, que son el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro, ya de manera oficial. Las novedades son que tiene pues el nuevo procesador, que es el Google Tensor G2, y el nuevo chip de seguridad, el Titan M2. Llegan con Android 13 y lo de siempre, ¿no? Que tiene la mejor pantalla, las mejores cámaras y el mejor software. Y pues como de costumbre tampoco hay un anuncio de que se pueda encontrar de manera oficial en México, por lo cual pues queda allí como una simple anécdota de que pues ya salieron los nuevos teléfonos de Google. Si ustedes viven en un país donde sí tengan acceso a estos teléfonos, pues ya ahí está la apuesta de Google para este año con el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro. Y hablando de teléfonos, pues ya se aprobó lo que comentábamos también en otros episodios. El Parlamento Europeo aprueba el cargador único para smartphones en 2024 y obviamente pues el principal foco de atención pues es el iPhone, ¿no? Que es un teléfono que sigue sin incorporar este tipo de conexión porque siguen usando el puerto Lightning. Y pues ya esto les obliga a Apple a tener que incorporar el USB-C en el iPhone, que ocurriría a partir del 2024, pero que según analistas pues parece que ya todos los dispositivos de Apple que se anuncien para el próximo año ya todos van a incluir el USB-C, incluyendo pues los accesorios, ¿no? El mouse, el teclado, el iPad, los AirPods. Hay muchos dispositivos de Apple que todavía siguen utilizando Lightning, pero que parece que ya, según los analistas, para el próximo año ya todos esos dispositivos que se lancen tendrían el USB-C. Ahora, lo que comentábamos es que probablemente Apple salga y presente un iPhone sin puertos, lo cual eso sería como salirse con la suya de que nunca le pusieron al iPhone un USB-C. Podría ser que ocurra, pero como les comentaba, tienen algunas limitantes técnicas porque pues ya desde hace muchos años se ha rumorado, ¿no? Ese famoso iPhone sin puertos, pero no ha llegado. ¿Quién sabe si le dé tiempo a Apple de desarrollar o de solucionar todos los problemas que puedan existir de un iPhone sin cables para que pueda presentarlo antes de que entre en vigor esta ley? En ese caso, hay dos problemas que parecen ser los principales que identifica la prensa especializada. Uno es el tema de la eficiencia energética en la carga, ya que a través de la carga inalámbrica se pierde un 25% de energía en el camino, lo cual pues es un porcentaje muy amplio, tomando en cuenta pues no solamente para cargar un iPhone, sino que tienes que cargar millones de iPhones en el mundo, lo cual sería un desperdicio muy grande de electricidad. Entonces, pues eso sería como muy mal visto, ¿no? Por todos los activistas, ¿no? Que están buscando la sustentabilidad del mundo y demás. Y además, pues que iría en contra del discurso de Apple, ¿no? Porque por eso, según les quitó los cargadores a los iPhones, para no hacer más basura y no estar contaminando más el mundo, pues no tendría mucho sentido o no coincidirían esas declaraciones con que, ah, no, pues ya le quitamos el puerto Lightning para no ponerle el USB-C y vamos a desperdiciar 25% de la energía para poder cargar el teléfono, ¿no? Ese sería el principal obstáculo que tendría Apple para quitarle los puertos a un iPhone. Y la otra sería la transferencia de datos, que desde mi punto de vista no creo que realmente sea un problema, porque realmente ya cuánta gente conecta su teléfono a su computadora para pasar datos, y realmente cuántas personas conectan su iPhone a su computadora para pasar datos. La mayoría de gente termina pasando los datos con AirDrop, ¿no? Si utilizan un iPhone y una Mac, lo hacen con AirDrop. Yo no he visto ya nunca a nadie conectar su iPhone o su iPad, que para pronto es lo mismo, a su computadora, pero hace por lo menos 10 años. Habrá casos específicos donde sí, ¿no? Tengan que conectar el cable para transmitir datos más rápido, más fácil, más seguro, más eficientemente, pero yo no veo que ese sea, uy, el gran problema de que le quite el sueño a Apple, porque seguramente ellos mismos saben también que la gente no está conectando sus iPhones a sus computadores para transferir datos. Eso sería, pues, prácticamente las dos principales razones por las cuales Apple tendría problemas para quitarle los puertos al iPhone. Pero bueno, ustedes coméntenme qué opinan. Y bueno, pues ya ven que en el episodio pasado les comentaba de lo del Guacamaya Leaks, pues ya han pasado más cosas. La principal, que era lo que les decía, ya hay más medios que tienen acceso a la información, y que eso me parece fundamental para que se conozca toda la información que es de interés público. Y hay muchos medios, tanto nacionales como extranjeros, que tienen acceso a la información y que están reportando cada uno, pues, distintos hallazgos que han encontrado en diversos temas, ¿no? Ya hay una variedad de temas y una variedad de enfoques distintos, porque ya hay más medios que tienen acceso a la información. Eso me parece fundamental. Pero lo que quería comentar es, pues, que se descubrió que Pegasus sigue siendo usado en contra de periodistas en México durante el sexenio de López Obrador. Según el reporte de Citizen Lab, entre 2019 y 2022 se espió por parte del gobierno de López Obrador a los periodistas y activistas Raimundo Ramos y Ricardo Rafael. En el caso de Raimundo Ramos, es un activista que se ha dedicado a documentar violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y la Armada de México en Tamaulipas. Y en el caso de Ricardo Rafael, es un periodista que ha estado enfocado en temas de corrupción y, en su caso, ha sido infectado desde 2016, después en 2019 y en 2020, por lo cual, pues, se derrumba todo el discurso de López Obrador de que en su gobierno no iba a haber este tipo de abusos de autoridad. Pero bueno, ahí está la información. Me parece muy interesante todo lo que se ha ido encontrando en relación a los Guacamaya Leaks, y estar pendiente de lo que ocurre en México, tanto a nivel, pues, de la actualidad tecnológica como también de la actualidad política, sin lugar a dudas. Hay mucha información en esos Guacamaya Leaks, entonces, pues yo sí creo que es importante, pues, que estén pendientes de esa información, pues, para conocer la realidad de nuestro gobierno. Pero bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho y los invito a visitar dobledensidad.com, donde encuentran todos los links para que se suscriban en YouTube, en iHeartRadio, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox también estamos. Entonces, pues por allá nos vemos. Y nuestro Twitter, Doble Densidad, y el mío es @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.